porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. A un niño de la paz. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Al niño Miguel A. Vázquez Valtierra, La Paz, Baja California Sur, México. Del subcomandante insurgente Marcos, Montañas del Sureste Mexicano, Chiapas, México. Miguel, tu mamá me entregó tu carta junto con la foto donde sales con tu perro. Aprovecho que tu mamá va de regreso a tu tierra para escribirte estas líneas apresuradas que tal vez no alcances a entender todavía. Sin embargo, estoy seguro que algún día, como en el que escribí lo que aquí te pongo, entenderás que es posible que existan hombres y mujeres como nosotros, sin rostro y sin nombre, que lo dejan todo, hasta la vida misma, para que otros, niños como tú y que no son como tú, puedan levantarse cada mañana sin palabras que callar y sin máscaras para enfrentar al mundo. Cuando ese día llegue, nosotros, los sin rostro y sin hombres, podremos descansar, al fin, bajo tierra, bien muertos, eso sí, pero contentos. Nuestra profesión, la esperanza. Ya casi se muere el día, oscuro cuando se viste de noche y viene a nacer el otro día. Primero con su negro velo y luego con el gris o el azul, a según se le antoje al sol alumbrar o no polvo y lodo en nuestro camino. Ya casi se muere el día en los brazos nocturnos de los grillos. Y entonces viene esa idea de escribirte para decirte algo que viene de eso de profesionales de la violencia que tanto nos han achacado. Y resulta que sí, que somos profesionales, pero nuestra profesión es la esperanza. Nosotros decidimos un buen día hacernos soldados para que un día no sean necesarios los soldados. Es decir, escogimos una profesión suicida porque es una profesión cuyo objetivo es desaparecer. Soldados que son soldados para que un día ya nadie tenga que ser soldado. Claro, ¿no? Y entonces, resulta que estos soldados que quieren dejar de serlo, nosotros, tenemos algo que los libros y discursos llaman patriotismo. Porque eso que llamamos patria no es una idea que vaga entre letras y libros, sino el gran cuerpo de carne y hueso, de dolor y sufrimiento, de pena, de esperanza en que todo cambie al fin un buen día. Y la patria que queremos habrá de nacer también de nuestros errores y tropiezos, de nuestros despojos y rotos cuerpos habrá de levantarse un mundo nuevo. ¿Lo veremos? ¿Importa si lo veremos? Creo que ya no importa tanto como el saber a ciencia cierta que nacerá y que en largo y doloroso parto de la historia algo y todo pusimos. Vida, cuerpo y alma, amor y dolor que no solo riman, sino que se hermanan y juntos marchan. Por esto somos soldados que quieren dejar de ser soldados. Pero resulta que para que ya no sean necesarios los soldados, hay que hacerse soldado y recetar una cantidad discreta de plomo. Plomo caliente escribiendo libertad y justicia para todos. No para uno o para unos cuantos, sino para todos. Todos, los muertos de antes y de mañana, los vivos de hoy y de siempre, los de todos que llamamos pueblo y patria, los sin nada. Los perdedores de siempre antes de mañana, los sin nombre, los sin rostro. Y ser un soldado que quiere que ya no sean necesarios los soldados es muy simple. Basta responder con firmeza al pedacito de esperanza que en cada uno de nosotros depositan los más, los que nada tienen, los que todo tendrán. Por ellos y por los que han ido quedando en el camino, por una u otra razón, injustas todas. Por ellos tratar de veras de cambiar y ser mejores cada día, cada tarde, cada noche de lluvia y grillos. Acumular odio y amor con paciencia. Cultivar el fiero árbol del odio al opresor con el amor que combate y libera. cultivar el poderoso árbol del amor, que es viento que limpia y sana, no el amor pequeño y egoísta, el grande sí, el que mejora y engrandece. Cultivar entre nosotros el árbol del odio y del amor, el árbol del deber, y en este cultivo poner la vida toda, cuerpo y alma, aliento y esperanza. Crecer pues, crecer y crecerse paso a paso, escalón por escalón, y en ese sube y baja de rojas estrellas no temer, no temer sino el rendirse, el sentarse en una silla a descansar, mientras otros siguen, a tomar aliento mientras otros luchan, a dormir mientras otros velan. Abandona si lo tienes el amor por la muerte y la fascinación por el martirio. El revolucionario ama la vida sin temer la muerte y busca que la vida sea digna para todos. Y si para esto debe pagar con su muerte, lo hará sin dramas ni titubeos. Recibe mi mejor abrazo y este tierno dolor que siempre será esperanza. Salud, Miguel. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Postdata, acá nosotros vivíamos peor que los perros. Tuvimos que escoger, vivir como animales o morir como hombres dignos. La dignidad, Miguel, es lo único que no se debe perder nunca, nunca. Cuando empezamos, cuidado, velado, sabes, somos los mismos que cuando empezamos, cuidado, velado, sabes, somos los mismos que cuando empezamos, cuidado, velado, sabes.

La bella flor polinizó y al tiempo el viento voló las semillas y solitaria flor dejó de ser para tener amiguillas. Al otro lado del jardín, traspasando el cerco de alambres, otra mariposa acudió a que se amaran pistilos y estambres y allí se amó. Y muchas mariposas grises cambiaron de color, tiñeron sus alas, pintáronse de pasión, pintándose bajo el sol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más del programa Confrontación de Ideas. Nos escuchamos a través de la señal de la Universidad Autónoma de Querétaro en el 89.5 del FM, transmitiendo desde el histórico Cerro de las Campanas. Mi nombre es Julio y lo estoy acompañando en lo que va a estar esta hora, pues en nuestro horario habitual de los sábados, que es de 10 a 11 de la noche. En la cabina y en los controles técnicos está Juan Pablo. Y bueno, pues esta noche empezamos con dos textos, dos audios de el comandante Marcos. La primera fue Carta a un niño de la paz. Carta a un niño de la paz, sí. Y el segundo fue ¿Quién tiene que perdonarnos? Esto es casi conmemorando sus 28 años del levantamiento de armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues en música, lo primero que escuchamos fue a la banda española Sin Dios. Escuchamos Escorbuto primero con la canción Cuidado, después escuchamos a la banda también española Hachís con Mariposa Ocupa y pues bueno, eso fue lo que tenemos el día de hoy. Tenemos un número en cabina para que se comunique con nosotros que es el 44-21-92-12-93 y también tenemos un número celular para mensajes vía texto que es el 44-23-22-10-77. Y ahora vamos a escuchar una banda de aquí de Monterrey. Ah, que por cierto, ahí en el fondo estamos escuchando también una banda de Monterrey que se llama Quimera. Estamos escuchando de su disco El Delirio de lo Cotidiano. Y vamos a escuchar otra banda de aquí de México, que es de ahí de Nuevo León, que se llama La Caída de la Civilización. Vamos a escuchar este tema que se llama Destellos de la Mediocridad. Pues es de como lo último que sacaron ellos después de convertirse de un sonido un poquito cross a un poquito más heavy. Vamos a escuchar esto y regresamos aquí en su programa Confrontación de Ideas. We'll be right back. acabamos de escuchar es a la banda La Caída de la Civilización, una banda de Monterrey, Nuevo León. La canción se llama Destellos de la Mediocridad. Y bueno, pues hoy tenemos casi un estreno mundial de un buen amigo que se encuentra radicando aquí en Querétaro. No es de Querétaro, pero pues ya es como si fuera parte de Querétaro. Estoy hablando de Eddie Rivera. Vamos a hacer su presentación de su primer disco, que fue grabado el año pasado. En sí tiene dos álbumes. Esperemos que después tengamos aquí el segundo disco para también presentarlo. Bueno, pues es una persona bastante talentosa. Aparte de ser músico, también es tatuador. Y aparte de ser tatuador, también tiene su canal en YouTube, que es como, está entrevistando a puros tatuadores aquí del estado de Querétaro. Y bueno, pues está fomentando un poquito, pues sí, a que crezcan estos, ¿no? A tratar un poquito, a conocer lo que es su historia de los tatuadores, de lo que hacen, de su estudio. Y bueno, pues en sus tiempos, en sus pocos tiempos libres que le quedan, se dedica a hacer música. Y pues ahí seguimos, ¿no? Entonces, tiene ahí dos álbumes. El primero, que es este que tengo aquí en las manos, es Ecos del Universo. Fue grabado en el año 2020. Vamos a escuchar esta canción, que es el track 5 de este álbum. Se llama En la Intimidad. sabiéndonos un poquito del tema del programa, pues hay que darle oportunidad, ¿no? Así a la gente para darse a conocer. Y bueno, pues ahorita estamos tocando este CD, el primer trabajo de Eddie, pues una persona bien talentosa de aquí, del estado de Querétaro. Esto salió en el año 2020, ese primer trabajo, y lo puedes encontrar en Spotify. Creo que tiene las dos producciones ahí subidas. Y pues, si no, después lo puedes checar en sus redes sociales. Está en el Face o en el Instagram como Eddie Rivera. Y también tiene su página que se llama Ray Brown Tattoo. Y en el YouTube lo puedes encontrar como Tatuador a Tatuador, si no mal me equivoco. Entonces vamos a escuchar un segundo track de este mismo trabajo, que se llama Aura. Este trabajo se llama Ecos del Universo. Igual me imagino que, pues, si te interesa o quieres este tipo de trabajo, lo quieres contactar, pues en cualquiera de sus redes sociales, Eddie Rivera. Entonces vamos a escuchar esto, esperemos que les guste, y después seguimos con un poquito más de música. Recuerda que estás escuchando Radio Universidad a través del 89.5 del FM. We'll be right back. Eso fue el track número 7 de este disco que se llama Ecos del Universo. La canción se llama Aura, de Eddie Rivera. Igual para que lo chequen en sus redes sociales, lo sigan. Y pues bueno, si quieren escuchar más música, lo pueden buscar en Spotify, o si no, contactarse con él directamente. Lo pueden encontrar en el Facebook o en el Instagram como Eddie Rivera. Y si no, pues en su página de YouTube, o bueno, pues ahí le mandan algún correo para que se pongan en contacto. Esperemos que después ahí nos haga llegar el segundo disco para poner algo de su música de él. Y bueno, pues casi todas sus canciones están hechas por él, menos la primera track que escuchamos. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a ir con un poquito más de punk. Sin antes recordar el número en cabina, que es el 44-21-92-12-93. Y también tenemos un celular para mensajes vía texto, que es el 44-23-22-10-77. 44-23-22-10-77. Igual nos puedes escuchar o seguir a través del Facebook de Radio Universidad. Estamos transmitiendo en vivo. Igual nos puedes hacer llegar ahí tu mensaje por el chat en vivo de la página de Facebook. Vamos a escuchar una banda de Chile que se llama Sin Apoyo. La canción se llama La Lucha Sigue en Pie. Y recuerda, estás escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. Acabamos de escuchar a la banda Ekaya con la canción Demasiado Tarde para Pedir Perdón. Y antes que escuchamos a la banda Sin Apoyo con la canción La Lucha Sigue en Pie. Y bueno, pues vamos a escuchar a una banda que se llama World Brigade. La canción se llama Jinetes del Acero. Y después de ello vamos a juntar otra para pues, darle un poquito más de prisa al programa y escuchar más música. La siguiente banda se va a llamar Napalm Ride con la canción ¿Por qué? Yeah! Acabamos de escuchar a la banda Napalm Raid con la canción ¿Por qué? Bueno, pues ya es momento de despedirnos. Mi nombre fue Julio, lo escuchamos el siguiente sábado de 10 a 11 para aquí en su programa Confrontación de Ideas. Muchas gracias en los controles técnicos a Juan Pablo. Vamos a despedirnos con la canción Boom Boom de Boom Boom Kid. Déjame ser parte de esta locura, lo que alcanza a salir de esta canción, porque pues ya el tiempo nos apremia. Así que nos vemos. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. XHUAQ. Radio Universidad.